yo te veo y en mis fuertes deseos claramente te veo. Te veo cuando creo, te veo en mis dudas, te veo y por siempre te veo. Te veo. Te veo.